Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos escuchando Dirty Harry. Esta es la canción de la banda virtual británica Gorillaz. ¿Qué querrá decir que es banda virtual? ¿Que todo lo hacen por internet? Pues no, me imagino. Bueno, vamos a tener a Gorillaz esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, obviamente en los cortes comerciales, para que nos acompañe siempre con buena música. Esto fue Dirty Harry's, esta canción es de noviembre del 2005, alcanzó el puesto número 6 en el UK Single Chart. Buena música, buen rock and roll, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá esta noche para la conversación. Mire, hemos traído conversaciones esta semana de ventas, atención a clientes, fidelización, y hoy no es la diferencia. Hoy vamos a hablar cómo conservar tus prospectos. No, cómo convertir los prospectos. Bueno, de todo eso vamos a hablar, porque qué importante es esta parte, sobre todo en el concepto del marketing y de las ventas. Y bueno, para esa conversación me acompaña Laura Alcalá, coach de negocios. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, Robert. Un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, muy contenta de estar aquí en el programa contigo, Robert, sobre estos temas tan interesantes y que bueno, en marketing es nuestro pues el talón de Aquiles para algunos, porque a veces no tenemos un equipo formal que se dedique a esta estrategia, tanto de acercamiento, de approach, como actualmente se dice, y que logre tener esos frutos de respuesta primero por parte de la audiencia, que tenga seguidores, y ya luego pasar a esa segunda etapa en donde ya que hubo una interactuación, pues darle un seguimiento, analizar el perfil de esa persona, si es candidato a nuestros productos o a nuestros servicios, y pues finalmente tener un acercamiento para lograr un interés o una venta. Fíjate lo que me llama muchísimo la atención de este artículo que hoy vamos a platicar, que es los 5 mandamientos para mejorar el seguimiento de tus leads. Y los leads vienen siendo pues aquellos seguidores que tienes con los que interactúas. Ellos son leads. Son sí, como foquitos sí, que se prenden dentro de todos los que te siguen y te escuchan. Y que pues de algún modo pueden ser buenos prospectos para la venta, ¿no? Entonces, que muchas veces en esa parte de la venta pues nos desanimamos. El sábado tenemos este programa que vamos a hablar de ello, les invito a escucharlo porque es la continuación del día de hoy también. Y pues habla de eso, que a veces nos desanimamos y porque nos dijeron no una vez, ya, le damos el carpetazo y lo cerramos, ¿no? Cuando en realidad, si ya te dieron la cita, ya te escucharon, pues hay algo ahí, hay un lead, es eso. Bueno, que primero deberíamos de definir exactamente lead, ¿no? Porque yo lo confundo con prospecto, pero, no, pero no, dijiste no es prospecto. Algo importante. Lead es la información que tú como vendedor tienes de alguien, es un lead, te dieron el contacto de alguien. Que a lo mejor esa persona no sabe de ti o no sabe de lo que vendes. Claro. Porque una persona cuando sabe de ti y sabe lo que vendes, se convierte en prospecto. Así es. Es ahí donde podemos hacer esa división. Bueno, pues si lo vemos así, sí. En la manera antigua, cuando no existía en internet, son los referidos. Sí. Bueno, una parte correcta. Todos los referidos son leads. porque pueden convertirse en prospectos, porque ya luego tendrás la oportunidad de calificarlos si el nivel económico que tiene es apto para el producto que tú vendas, todo depende de qué producto vendas, si está calificado porque vive acá o vive lejos, si es posible contactarlo, si es accesible, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues tenemos muchos leads a través de las redes sociales, porque hay mucha gente que muchas veces cuando posteas tú algo, correcto, o tienes una entrevista o comentas algo, te siguen, le dan me gusta, hacen algún comentario, hacen alguna pregunta, tienen algún acercamiento contigo, y eso es un lead que falta contactarlo, analizarlo y calificar ese prospecto si realmente es adecuado o no. Ajá. Correcto, es importante que nos metamos en esta parte de la conversación y puntualizar, porque muchas veces ahí es donde como vendedor o como gerente de ventas te pierdes, ¿no? Como empieza el artículo, dice, había una vez un director de ventas, esto lo hemos escuchado muchas veces, un director de ventas de una gran empresa automotriz, que había hecho grandes esfuerzos que conformaron una base de datos llena de leads potenciales. Diariamente analizaba la información, verificaba que sus prospectos contaran con las características necesarias para el fin de mes. Su equipo seguía sin alcanzar los objetivos de ventas establecidos. Yo creo que es de las partes de la venta lo más difícil, ¿no?, del vendedor, porque tienes quizás la lista, no sé, imagínate que pudieras conseguir la lista de todos los empresarios de la Cámara de Comercio. Sí, pero eso no te garantiza que te van a eso comprar. A eso voy. Claro. Y entonces a lo mejor tú como vendedor dices, chin, pues aquí tengo, no sé, mil empresarios, mil compañías, ¿no? Pero no es tan fácil. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes en el proceso de marketing y de ventas para que puedas convertir esos leads en prospectos y esos prospectos en clientes? Y es a lo que iba, Robert, la parte de que cuando te dicen un no, no tirar la toalla, sino que ahí ya tiene una atención la persona, ya te conoce, ya sabe lo que haces. Es más, probablemente ya hasta consideró comprar tu producto, pero no se logró la decisión de venta. Entonces, también lo vamos a platicar más adelante, la importancia de saber en qué etapa estás. De que si ya supo de tu producto, ya está interesado, pero falta que tome la decisión. Y pues a veces esa es la parte que tiende a desesperarnos un poco más, porque ya diste 2-3 vueltas, porque no te dicen no lo quiero, porque además te da miedo preguntar si no lo quieren, ¿sí? Jamás vas a preguntar algo así. No, yo de repente yo sí me lanzo y digo, bueno, ¿te interesa o no? Sí, la verdad, porque le ahorras la pérdida de tiempo a él y a uno, ¿no? Pero hay muchas veces te contestan, no, claro que sí, nada más que ahorita no es el momento. Y ese tipo de respuestas muchas veces hay que tener el valor para encontrarlas y decir, bueno, te echo una llamada dentro de un mes o 2 meses, ¿no? Correcto, pero precisamente ahí es en donde debe de haber un entrenamiento en el proceso de ventas. Es aprender a vender. Hay muchas metodologías para vender. Ahí tienes a Alex Day, que se volvió famoso. ¿Sí? Bueno, ya tiene muchos años, que se volvió famoso con sus conferencias para enseñarte a vender y demás. Y por eso me pareció interesante este artículo y platicarlo con ustedes para mejorar el seguimiento de tus leads. O sea, les vamos a dar estos mandamientos. Bueno, aquí esta persona que es Mari José Aguilera de inbound.tao escribió. Entonces, si esta historia, amigo, porque en todo negocio está la parte de ventas, si no tomas en cuenta las ventas, pues tu negocio va a ir mal. Tener un equipo de ventas, tener una procedimiento, una estrategia, un seguimiento. Equipo, seguimiento, etcétera. Definitivo, es crucial. Y todo esto es lo que vamos a platicar para usted, para no repetir esa serie de errores como la mala prospección, iniciar la relación con ventas frías, que es lo más difícil, ser muy insistente, como decías, y que te digan que no o que te den dando vueltas, o tener un mal proceso para hacer seguimiento a tus leads. Vamos a seguir platicando de esto. No se me vaya, es noche de Coparmex, tenemos a nuestros invitados de Coparmex, que ahorita regresando del corte les vamos a presentar para platicar con ustedes. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ahora estamos escuchando Feel Good Inc. Esta es la cuarta canción de la banda virtual británica Gorillaz. La sexta canción de su segundo álbum, Demon Days. Buena música. Esto es rock alternativo, hip hop, funk, rock, rap rock. ¿Cuántos géneros tiene esta canción? Pero bueno, buena música. Finalmente, para mí es rock and roll. Y eso es lo que cuenta. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya. Date una vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel. Mire qué bien ha crecido Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad, acá en el poniente de la ciudad. Los Almendros cuenta con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, tiene centros deportivos para que te ejercites, tiene escuelas, tiene hospitales, tiene centros comerciales. Prácticamente no tienes que salir del desarrollo si tuvieras por ahí tu trabajo. Realiza tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo. Y déjeme decirle a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos sus beneficios, como la hipoteca verde. Esto es importantísimo. Recibe más tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas, y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Grupo Sadassi construye comunidades sustentables. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Visítanos en nuestra oficina de ventas en calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000. Haz una cita, ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Noche de Coparmex. Nos acompañan de la empresa Publigraphic, el licenciado Germán A. Burgos Rivero, gerente de ventas, y Laura Alcalá, que nos me acompaña en la conducción. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, y estoy muy, muy agradecido de estar acá y con mucho, mucho gusto de conocerles en persona. Tú eres el gerente de ventas, o sea, de lo que estamos platicando, te incumbe necesariamente. Sí, así es. Platícanos, ¿cuántos años tiene Publigraphic? Sí. Claro, Publigraphic tiene 24 años en el mercado de fundado. Estamos en todo lo que es en el sureste de la República, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en Villahermosa. Y pues llegamos, en realidad tenemos clientes a todo nivel nacional. ¿A nivel nacional? Así es. ¿A qué se dedican principalmente? Mira, nosotros principalmente nos dedicamos a lo que es la fabricación y comercialización de artículos promocionales, uniformes ejecutivos, lo que es publicidad impresa. En realidad abarcamos varias áreas para darle el servicio completo a lo que son nuestros clientes. Ok. ¿Y dices que a nivel nacional? Sí. Sí, tenemos clientes que son corporativos nacionales, okay. A los cuales, pues gracias a la confianza y a lo que es la calidad del servicio y calidad del producto que va de la mano y tiene que ir de la mano para que el cliente cree esa confianza y esa permanencia con un proveedor, tenemos altos niveles de calidad en ese aspecto, pues es en que nos confían y hacemos todo desde la logística, y pues obviamente la fabricación. Decías uniformes, ¿ustedes fabrican el uniforme? O sea, tienen... Confeccionamos lo que son uniformes y también manejamos uniformes de línea. Uniformes de línea, o sea enfermería, ropa. Manejamos ropa enfermería, para obreros. Obreros, industriales, manejamos también lo que son ejecutivos para lo que son... desde lo que son directivos, gerentes, secretarias, técnico operativo, etcétera. Como que hace, ¿qué será? Como 10, 15 años se puso muy de moda el que todo traiga su camisa con el logotipo. El logotipo. ¿No? Se puso de moda, sí. Porque antes yo me acuerdo que no era tan popular. Lo que pasa es que se va creando, es igual que el promocional. El promocional te crea un sentido de permanencia, de pertenencia más que nada. Correcto. ¿No? Y el tener un uniforme de una empresa te hace parte de la empresa. De hecho, es parte de la ideología que tienen muchas empresas, ¿no? La frase de ponerse la camiseta, de allá viene la parte de que como trabajador portes orgullosamente, y lo digo muy particular, y me imagino que la mayoría, claro. Lo que es el uniforme, el logotipo, uh-huh. Y pues si hay marcas que te respaldan, como en mi caso, pues estamos orgullosos de tenerlo, ¿no? Porque es parte de la calidad y parte de lo que nosotros proyectamos con los clientes. La seguridad que le damos al cliente, ¿no? Es parte también. Oye, dentro de la conversación de esta noche y cómo mantener estos leads y cómo sacarles provecho, uno de los primeros seguimientos es mejorar los seguimientos en tus prospectos, ¿no? Mejorar. ¿Cómo le haces? ¿Cuáles estrategias usas tú para darle seguimiento a tus prospectos? Ok. El dar seguimiento a un prospecto, a veces mucha gente cae en lo que es el acoso, ¿no? El hecho de que una mala capacitación a los vendedores puede hacer que te estén acosando, que te estén llamando cada diario. Ahora sí que parece que te están siguiendo y te están casi obligando a comprarte, ¿no? Y el chiste no es ese. El chiste es, sí es estar presente con el prospecto en el mercado y en todo tipo de giros siempre hay competencia. Y hoy por hoy, pues, el que no está presente con los prospectos o con los clientes, pues siempre va a venir otra persona que va a estar más pendiente, ¿no? Entonces, el darle seguimiento a un prospecto no tiene que ser tan cansado ni tan riguroso. Tenemos que dejar también descansar al cliente o al prospecto para que no se sienta acosado. Y es hacer una llamada, en el caso que estaban comentando de una cotización, ya enviarle la cotización, confirmarle al cliente que ya llegó la cotización y trabajar con el cliente, decirle, bueno, que ya te llegó una cotización, ¿en cuánto tiempo crees que me puedes dar una respuesta? Antes que nada, de hacer una cotización, tenemos que saber, en nuestro caso, si es para un evento, si hay una fecha estipulada para ese evento, para que también nosotros sepamos hasta cuándo podemos tomar... Cumplir, claro. Uno, cumplir, y dos, que en cuestión del seguimiento, saber hasta cuándo ya es pertinente dejar o en un momento dado no aceptar el pedido, claro. Exacto, ¿no? Entonces, porque claro, también tenemos que ver la parte de cumplirle al cliente en tiempo y forma, ¿no? Porque si es para el sábado y me está confirmando para el viernes, como muy que va a ser un poco difícil, ¿no? Claro. Entonces, claro. Pero parte de lo que es el seguimiento al prospecto es llegar a un acuerdo con él, ok, te estoy mandando hoy lunes, ya te llegó, qué bueno, ¿en cuánto tiempo querés darme una respuesta? ¿Te parece que yo te marque el miércoles un tiempo pertinente que lo pueda analizar y marcarle el miércoles? Siempre hay que tener esa parte y es parte de lo que a nuestros ejecutivos de ventas le enseñamos o le decimos, que si ya haces un compromiso, sea de una visita o sea de una llamada, pues siempre hay que cumplir en tiempo y forma, porque es parte de la seriedad y el cliente eso lo aprecia mucho. El hecho de que le hables, quedaste que le vas a marcar el miércoles a las 10 de la mañana en común acuerdo, pues obviamente al miércoles a las 10 de la mañana hay que cumplirle con la llamada. Y es ya, si no te contesta, pues por lo menos tú hiciste y cumpliste tu parte, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay ahí el antecedente de que estás siendo una persona, que no solamente la empresa es una empresa seria, sino también el ejecutivo de ventas es una persona seria en ese aspecto, ¿no? Y eso es muy importante porque es la parte de la confianza que vas teniendo hacia el ejecutivo y hacia la empresa. Claro, es ganarse la confianza del prospecto, ¿no? Así es. En el momento en el que te ven. ¿Cuántos vendedores tienen ustedes? Miren, tenemos cerca, aquí en Mérida tenemos 4 vendedores. En Cancún tenemos 1, en Campeche tenemos 1, en Villahermosa tenemos 1. Órale. Todos te reportan a ti, tú estás encargado de todo. Hay un supervisor de zona y hay un supervisor de Mérida. No, okay. Me volveré yo loco de por sí. Tengo ¿Tú haces ventas también? Yo manejo lo que son ciertas las cuentas corporativas más grandes, ¿no? Así es, efectivamente. Me imagino, pues miren amigos, qué importante, porque el testimonio directo pues de alguien que está en la batalla todos los días del tema de hoy es el encontrar cómo da ese seguimiento tan importante a los prospectos sin acosarlos, como dijo Germán, y eso, pues eso es muy importante. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live, que ya no les hice la invitación, pero pues yo sé que ahí nos siguen a través de Facebook, esta parte del programa que la subimos a Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM en su radio o a la página de internet www.formulenlosnegocios.com.mx para que nos siga escuchando. Y gracias por acompañarnos en este tramo del programa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, On Melancholy Hill se llama esta canción del álbum Plastic Beach. Plastic Beach, mira qué buen nombre le pusieron a este álbum de Gorillaz, porque es así están nuestras playas, ¿verdad? De Plastic Beach. Sí, hombre, Beach. Está terrible. Qué terrible esta parte del plástico en el mar. Hay que evitarlo, no usemos plástico en lo posible, por favor. Buena música, buena selección, gracias Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, tiene su ventana ecológica o su consejo seguro. Consejo seguro, ¿qué nos traes ahora, Laura? No, pues hablando de Plastic Beach, pues vamos a hablar de la importancia de la ventana ecológica. Y bueno, todos sabemos que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, esta parte de las bolsas de plástico, de los supers, que son verdaderamente un problema. Me acuerdo que hay unas fotos que pasan en Facebook donde dice la expresión, ¿no? Era una bolsita nada más, y entonces ves todo una escena con un montón de bolsas volando y atrapadas entre los árboles y en el piso, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Que nada más era una bolsita. Entonces aquí la importancia y a lo que quiero invitar a nuestros amigos Radio Escuchas es que tomemos conciencia de, pues, si vamos a reutilizar por lo menos esas bolsas, llevarlas, claro. ¿Sí? Bueno, mientras todavía no entra esto en al menos en México, de que te las cobren o de que ya no te las den, porque en muchos países ya simplemente no te las dan, ¿ok? Y las tienes que pagar para disminuir este uso irracional de las mismas. Así es. Y cuando digo reutilizar, es que hasta la bolsa más chiquita la reutilices para algo, para dar un regalito, para transportar algo. Las bolsas del súper muy bien pueden servir para ponerlas en los basureros de los baños, de la oficina, de la cocina, qué sé yo. Y que ya que estén llenas con basura, pues bueno, ahora sí. Porque a fin de cuentas vamos a necesitar una bolsa para el basurero. Eso ya sabemos de cajón que vamos a adquirir una bolsa para ponerle al basurero. Si podemos reutilizar estas, maravilloso. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Pues llegar a casa y tirarlas todas. Verdaderamente eso es lo que está dañando tanto, ¿no? Por lo menos regáleselos a la muchacha, a alguien, pero que alguien que las vaya a reutilizar, o simplemente sin no aceptarlas y llevar tus propias bolsas, como son estas verdes que son biodegradables y que sean reutilizables, ¿sí? Y bueno, tomar en cuenta también que el poliestireno, el unicel famoso que conocemos, es el peor de todos, ya que tarda 1,000 años en descomponerse. Y pues bueno, si eres de los que compras siempre en cocinas económicas, pues lleva tus toppers para que ahí te sirvan tu porción, en lugar de estar con los uniceles que tanto tardan en desbaratarse y que tanto daño causa. Y por supuesto también, ni qué decir de los anillos del Six, de los refrescos, de las cervezas, de lo que sea. Estos anillos, pues inevitablemente ya vienen con tu compra, pero lo que les recomiendo es, antes de tirarlos a la basura, corten todos los círculos de tal manera que no quede ni un solo círculo, porque si ese anillo de Six acaba en un lugar no deseado, pues por lo menos ya no va a ser una trampa mortal para la fauna. Entonces, y de esta manera, pues podemos ayudar, por supuesto, reciclar las latas, los PETs, en bolsas separadas de la comida y de los desechos orgánicos, para que la gente que los recicla los pueda reciclar de manera más rápida, que eso es lo que necesitamos para contribuir a nuestro entorno. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o solicite una cita con nosotros para asesoría para el seguro de auto, vida, casa, ahorro o gastos médicos mayores a nuestro WhatsApp 9991-2247-16. Bien, gracias Laura. Creo que tenemos que aprender más a ser ecológicos porque, bueno, escuchaba yo que ya hasta en los peces, como comen el microplástico, o sea, el plástico nunca se deshace, nunca, no se deshace, pero se hace micro, y los peces se lo comen. Y entonces ya cuando tú te estás echando tu pescado frito, te estás comiendo puro plástico. Ya tiene microplástico, sí, de veras. Y yo dije, ¡fo! Pero bueno. Yucateco, Roberto. No hay que tirar más plásticos. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Germán A. Burgos Rivero, gerente de ventas de Publigraphic. Y estamos platicando con usted sobre este proceso de cómo mantener a esos leads, cómo verdaderamente sacarle provecho a nuestros prospectos. Uno de los puntos que nos ponen aquí para atender adecuadamente a estos prospectos, que bueno, ya nos platicaste, es una de las tareas más demandadas y más fuertes de ventas, ¿no? En cualquier empresa, déjeme decirle. Dice, tienes que mejorar tus tiempos de respuesta. Qué importante es esto, ¿verdad, Germán? Muy importante. Creo que es el punto inicial para crear, ya habíamos hablado de la confianza del cliente, ¿no? Correcto. Es el punto inicial que es en donde vas haciendo la confianza con el cliente. El cliente te hace una solicitud de cotización el día de hoy y ante todo es no engañar al cliente. No engañarlo y decirle, sí, en 2 minutos te doy tu cotización. Y te queda, y ha pasado, ¿no? O sea, creo que hasta uno de repente le pasa que hablas a un lugar, oye, sí, en 5 minutos te mando tu cotización. Y estás esperando la cotización porque por algo la estás pidiendo, ¿no? Y sobre todo si ya el cliente o el prospecto es el que habló. Exactamente, ¿no? Porque es ya... Exacto, o sea, ya la venta que casi ya está hecha. Exacto, ya nada más es cuestión de mandar la cotización y hacer el trabajo de irle dando seguimiento para poder cerrar. Yo, ¿sabes qué recomiendo a veces en esos casos? Sí. Que bueno, yo así lo hice, sobre todo para cuando estoy con un cliente para programas de coaching. Uh-huh. Sí es muy bonito ser formales y mandarles una cotización impresa, bonita, con tu logotipo y todo el rollo, pero ahí pierdes tiempo. Ese momento mágico con el prospecto, ¿no? Yo a veces cuando siento que el prospecto está ya a punto, yo saco una hoja y saco mi pluma y le digo aquí, y muchas veces me han dicho, oye, ¿y esto? Es formal, obviamente la firmo, claro que sí, pa. Y así sí. He vendido para no perder precisamente ese tiempo tan importante cuando sientes que el prospecto pues ya está en el punto de... Ya casi es cuánto es, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Definitivamente los tiempos en ese aspecto es muy importante porque como vendedor puedes tener mucha capacitación, pero también entra la perspicacia del vendedor, ¿no? Correcto. El identificar esos momentos, que sí en parte de una capacitación tú le puedes estar indicando qué pautas puedes ver en el cliente para que tú puedas ir cerrando y saber si es el momento de cerrar una venta. Correcto. Y en los tiempos es muy importante. Cuando estás de frente, por ejemplo, particularmente lo manejo mucho, si estoy de frente del cliente y estamos viendo y está interesado y veo que el interés crece y es algo que realmente se puede cerrar en ese momento, ok, vamos con precios, aunque posteriormente tú le hagas el envío de la cotización formal. Sí, la parte formal para su archivo, correcto. O porque generalmente el prospecto pues necesita también tener, a veces cuando no es directo con la persona que toma la decisión, claro, pues a veces tienen que mostrar la cotización para poder tener la autorización de la compra, ¿no? Entonces, pero si se puede hacer en el momento y estás con la persona indicada, que es el que dice va, pues en ese momento tienes que identificarlo y cerrar la venta, ¿no? Y manejar precios, y manejar tiempos, y manejar condiciones, y vamos a cerrarlo, ¿no? Oye, mencionaste algo interesante. Porque en esa parte del seguimiento a los leads y a los prospectos, hay que calificarlos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como vendedor, pues a mí me interesa sentarme a conversar de la venta, que bueno, sin necesidad de venderles, sino a conversar, que es la otra parte del proceso. Uh-huh. Pero con la persona correcta, con la persona que toma la decisión, ¿no? Así es. Porque si te sientas con la persona que no es la que toma la decisión, pues a lo mejor es el proceso que tienes que seguir, porque sobre todo en ventas corporativas tienes que pasar, pues a veces hasta por la secretaria, el asistente, el de compras, para terminar con el director que toma la decisión. Que toma la decisión, ¿no? Así es. Sí, y es parte de saber identificar quién es la persona adecuada, ¿no? Correcto. Quién es la persona con la que se puede tomar la decisión, que a veces no es necesariamente el primer contacto. Correcto. Y saber cómo poder llegar a esa persona. Y si no, facilitarle a tu primer contacto todo para que se pueda cerrar. Claro, para que él sea el conducto de que venda por ti, quizás. Exacto. Sí, porque a veces se vuelve un teléfono descompuesto, ¿no? Claro, entonces, llega mala información. Por eso o interpretan de una manera diferente la información. Por eso es importante a veces las cotizaciones, ¿no? Porque en base a eso ya está estipulado. Está escrito, claro. Pues ahí tiene usted, amigos, vaya sacando sus propias conclusiones y pues hay que aprender, mire, ya ve. Sobre todo el proceso de ventas. Vamos a un corte comercial, no se vaya ahorita, regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Finally, someone let me out of my cage. Now the time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm good at... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Clint Eastwood. Esta canción de Gorillaz, este sencillo debut de Gorillaz. Es la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Es una mezcla de rock, rock alternativo, de rap, sampleos, y de la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo. ¡Qué buena película! Hay que buscarla para verla, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esa película o no? El Bueno, El Malo y El Feo, de Clint Eastwood. Sí, pues viejísima esa película. No, Robert. Bueno, no tanto, no tanto. Buena música, bueno, amigos, aquí nos acompañó Gorillaz, esta banda británica. Buena música, buen rock and roll. Déjeme darle una recomendación. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos y acabados y en impermeabilizantes. Aditimper, somos tu mejor solución. Mira, descubre en cualquiera de nuestras cuatro sucursales la mejor gama de productos, junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, oficina, construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Mire, esto es muy importante de Aditimper, porque te pueden asesorar cómo aplicar los productos, te pueden asesorar cuál es el mejor producto, pero también te lo pueden aplicar ellos. Esa es una parte fundamental en los productos, ¿no? Esto habla de un profesionalismo sobre las marcas que maneja Aditimper. No esperes más, contáctanos al 944-0913 o búscanos en Face como Aditimper, o también en nuestra página web aditimper.com.mx. Y déjeme decirle que el lunes próximo, el lunes 12, va a estar por acá el director y dueño de Aditimper, Mario Gamboa Niquete, conversando con usted, que es muy importante, amigos, porque pues él viene a platicarnos de su experiencia y sobre todo los logros y éxitos que ha logrado con su empresa tan importante. No se le olvide contactar con ellos. Ya, mire, ya pasó la temporada de lluvias. Creo que es el momento de empezar a darle los mantenimientos necesarios, sobre todo a los techos, para que ya ve que las lluvias estuvieron intensas en esta temporada, pues llegó el momento de hacer y utilizar estos recubrimientos. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, le mandamos un saludo a Mario Gamboa, porque sé que nos estaba viendo a través de Facebook, en el Facebook Live del programa de hoy. Te mandamos un saludo, mi querido Mario, y nos vemos aquí el lunes próximo. Nos acompaña el licenciado Germán A. Burgos Rivero, gerente de ventas de Publigraphic. ¿Por qué el nombre? Publigraphic, ¿con K? Es buena pregunta, ¿no? Bueno, es una combinación entre lo que es publicidad y la parte de gráfica que nosotros tratamos de ser, ¿no? Es una parte que creo que la publicidad con la parte de la imagen en física es muy importante. Nosotros como empresa tenemos muy presente y asumimos la responsabilidad de que todos los productos que manejamos y que le hacemos a una empresa, al final de cuentas es parte de la imagen de la empresa. Entonces, como tal, nos ponemos la camiseta de la empresa y, claro, y tenemos por eso altos niveles de lo que es calidad y que todo salga bien, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo, como en este caso, por ejemplo, Aditimper, los promocionales que puedan manejar, que nosotros lo hagamos, pues es parte de lo que es la imagen de ellos, de que su gente de mercadotecnia, publicidad o el propio director quiera representar. Y tiene que ser de muy alta calidad. Por eso nosotros nos preocupamos de utilizar los químicos y las pinturas y todo lo que son las técnicas de impresión que van de acuerdo a lo que es el material de cada promocional. ¿Tienen impresión en papel y también en ropa, ¿no? Gorros y todo eso, ¿no? Manejamos lo que es serigrafía, tampografía, grabado láser, en transfer, manejamos lo que es sublimado, manejamos lo que es impresión digital, lo que es grabado en San Blas, o sea, muchas técnicas de impresión. Y lo importante aquí es saber identificar qué tipo de químico, qué tipo de pintura manejar en cada uno de los promocionales, ya sea de plástico, textil, metal, cerámica, que desgraciadamente no mucha gente lo hace debido a que es muy costoso manejar ese tipo de cosas, pero es importante porque la seguridad que yo te voy a dar de manejar un bolígrafo de plástico que tenga una impresión, no sé si les ha pasado que de repente... Sí, luego van se despintan, se están descarapelando. ¿Por qué pintura en la mano? Porque no es la pintura adecuada para ese producto. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado en ese aspecto y todos los productos, dependiendo del material, es la pintura o la técnica que le manejamos adecuada para que no suceda esto, hasta con el metal. Se tiene que tener cierto tiempo de reposo para que se pueda adherir adecuadamente la pintura adecuada al metal y no haya ese problema. Pues ahí está, también es la parte profesional de las ventas, ¿no? Sí, acuérdense, de asesorar. Exactamente. Asesorar, ¿no? Porque acuérdense la definición de vender. ¿Cuál es la definición de vender que manejamos nosotros? Ayudar profesionalmente a comprar. Fíjense, ahí está, ayudar profesionalmente a comprar. Así es. Y es parte de eso. De hecho, el gerente o la persona encargada de un equipo de trabajo, un equipo de ventas que no hace que los vendedores entiendan y comprendan esa parte y lo asuman, que no solamente es vender, sino asesorar al cliente para que tenga la mejor opción. Como muchos dicen, yo de vender te vendo lo que sea, pero no quiere decir que sea lo que tú necesitas. Claro, realmente. Y esa es la parte en la que el cliente puede sentirse pues incómodo de decir, chin, no era esto lo que yo quería, o estoy inconforme, o estoy indeciso. No hay nada peor que tener a un cliente así. Realmente lo mejor es informarle muy bien de todas las opciones que tiene a la mano, hasta que finalmente él diga, bueno, esta es la opción que yo estoy buscando. Es guiarlo. Exactamente. Ayudarle. Exacto. Sí. Y eso es parte importante y puedo presumir que la gente que está con nosotros en el equipo de ventas está para eso y te va a asesorar adecuadamente. Y te va a llevar, afortunadamente, de hecho nosotros tenemos salas de exhibición en donde están los productos que manejamos. Y oye, esto te puede servir, esto no te puede servir, esto sirve para esto, se maneja de esta forma, se le explica el proceso de impresión, etcétera, ¿no? Para que el cliente esté parte de la confianza, se obtenga de esa forma y esté seguro que lo que está obteniendo es lo que realmente le va a servir para lo que lo va a necesitar, ¿no? Perfecto, Germán. Pues, que es la parte profesional, pero bueno, ya se nos acabó localizar? El problema. Exacto. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Germán? Okay. Tenemos una oficina matriz aquí en la Avenida Alemán, entre 18 y 20 de la colonia Miguel Alemán. Ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche, 7 y media de la noche, y sábados de 9 a 2. Tenemos los teléfonos que son el 927-2001, 927-2002, 927-2004, nuestra página de internet que es www.publicgraphicfik.com.mx, y tenemos el correo que es contacto@publicgraphic.com.mx. Ahí está. Ahí estamos para servirles, para asesorarles. Ahorita que viene la temporada navideña, regalos. ¿Es cuando? Es cuando. Todo lo que ustedes necesiten, estamos para servirles. Agendas. Claro. Tenemos promociones de agendas. Para los que siguen usando agenda física. Sí. Gracias, Germán. Germán A. Burgos, gerente de ventas de Publigráfica, aquí presente. Gracias por estar igual aquí. Igual en Facebook nos pueden buscar como Publigráfica. Perfecto. Gracias, Robert. Gracias, Germán. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte